¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Va de nuevo! No he escuchado nada. ¡Buenos días! Bueno, che, había que coordinar. Me bajaste todos los volumen. Me encanta, Pame. O me lo baja a tope o me lo sube al mango. Sube. Y no entendíamos nada. ¿Qué había pasado? Bueno, muy buenos días. Esto es Aire Fresco, jueves 6 de noviembre. Arrancando la mañanita en este pase con Daridar. Y nosotros le vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. También nos están acompañando la gente de La Bulla hoy. Un saludo a la gente de labulla.org. Exactamente, nos pueden escuchar por Identia Comunitaria y nos pueden escuchar por labulla.org y también, por supuesto, por la 103.3. Buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo estás, Pame? Muy bien, muy bien. Buenos días, Ezequiel Librelato. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Acomodando todo, ¿viste? Acomodando todo, El primer bloquecito es de acomode. Y micrófono, el pase sonido, es así, de acomodación. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Pame, ayer? Ayer me pegué el faltazo acá a Aire Fresco porque anduvimos por la ciudad de San Luis, viajamos ahí a algunas cumpas de acá de Radio Identia Comunitaria para hacer un poquito de todo, ¿viste? Como es sí. Cuando uno viaja a la City, claro, aprovechar el viaje, acomodar todas las reuniones y los trámites y las cosas que hay que hacer. Pero bueno, muy felices. Ayer participamos junto a Ivana Álvarez, con quien también compartimos viaje. Iba y Carmela, su hija. Iba es columnista acá, ¿no? Sí, la escuelita sí. De palabras. Y fue a presentar su proyecto de tesis que está haciendo con esta radio, con Identia Comunitaria. Así que les contamos que participamos de este encuentro número 22, Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, uh-huh. Ahí en la Universidad Nacional de San Luis. Son tres días este encuentro. Arrancaba el día de ayer, 5, 6 y 7. Con una cantidad de gente en las mesas, un montón de mesas paralelas con distintos ejes de debate. Había después conversatorios más grandes, ¿no? Donde se unificaba ahí un poco un montón de gente que iba a escuchar. Para hablar nada más ni nada menos que de la comunicación. El eje central es la comunicación y eso tiene un montonazo de aristas porque va desde la formación, ¿no? Desde cómo se están formando los jóvenes que hacen la carrera, claro, de comunicación, que tenemos esa carrera en la Universidad Nacional de San Luis. Y los desafíos para adelante, qué pasa con la inteligencia artificial y la comunicación, ¿no? Bueno, un montón de temas. Y en el caso nuestro participamos de una mesa que tenía que ver con experiencias de comunicación comunitaria. Así que, bueno, allí había gente de Córdoba que compartió su experiencia vinculado a lo que es la comunicación con personas privadas de su libertad, la cárcel de varones en Córdoba. Había gente de Mendoza también que compartió el trabajo que hacen con fanzines. ¿Viste los fanzines que lo usaban? Sí. Arrancaron los anarquistas, más que nada, como un tipo de comunicación material, concreta, ¿no? Para poder compartir ahí sus ideas y repartirlas mano a mano. Muy interesante porque también se analizaba cómo fue cambiando esa comunicación y algunas cosas de hoy que es todo rápido, digital, virtual, y todavía siguen existiendo experiencias de comunicación a través de esta metodología de fanzines, donde, bueno, hay mucho contenido, suele ser de un contenido muy artesanal, bueno, y algunas... Igual que la producción. Claro, producción muy artesanal, en general es de una cantidad más limitada y tiene esto del cara a cara. Claro, porque se reparte... Se reparte así y es... De mano a mano. Claro, y es la posibilidad de hablar, ¿no? De dialogar y desplazar. No es solo que te doy un papel, sino te doy este papel sí. Que contiene tal información. Totalmente. Y eso abre un debate o abre una charla. Exactamente, sí. Bueno, también en esta mesa estaban la gente de la Biblioteca de Carpintería, que compartieron la experiencia de estos programas que hacen, que retransmitimos acá por Identidad Comunitaria, donde viven las palabras y al pie de los comechingones, que se produce ahí en la Biblio, y le hacen entrevistas, por ejemplo, a mucha gente local. Bueno, súper interesante. Y ahí Iba Álvarez compartió la experiencia de Identidad Comunitaria, como esta radio comunitaria, una radio que ya tiene muchos años, Identia, pero que desde este año tiene este perfil comunitario, y estaba bueno ver todo lo que sucedió desde febrero hasta esta parte, desde esa primera reunión inicial donde arrancamos con la radio, convocando a, en general, espacios comunitarios, colectivos de toda esta zona, que después se tradujeron en programas, ¿no? En programas de radio. Y bueno, y todos los desafíos al medio, y cómo fuimos creciendo, cómo se fueron sumando programas, algunos que ya no están, porque sostener un programa también es un desafío, implica tiempo, implica producción, bueno, un montón de cosas. Y ahí con todos los festivales, la fiesta de inicio de Identia, muy lindo, estuvo muy lindo. Y tuvimos ahí unas devoluciones también interesantes. La gente no podía creer todo el contenido que tienen, por ejemplo, nuestras redes. En el poco tiempo que está funcionando. En el poco tiempo, tal cual. La página web también, con las noticias escritas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mucho. Mucha cosa, así que bien, muy lindo. Estamos mal, pero vamos bien. estamos bien. Bueno, Negro, eso fue un poco lo de ayer. Esto va a continuar, este encuentro número 22. Seguramente vamos, Iba quedó allá, así que ya le vamos a preguntar, claro que después. Le quedan dos días más. Hoy, muy mañana bien. Nos podrá hacer la síntesis luego sobre lo que va a vivir. Bueno. Jueves 6 de noviembre, vamos con las efemérides, es el día para prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Muy interesante. En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, una fecha que pretende proteger el medio ambiente en situaciones de conflicto. ¿Por qué se celebra ese día? ¿Por qué? En las guerras siempre resultan muertas y heridas muchas personas. Ciudades enteras son destruidas. Las personas se quedan sin su medio de vida ni sustento. Por eso que, además, muchas veces es el medio ambiente la víctima más silenciosa y silenciada. Sí. Se queman bosques, se contamina o destruye acuíferos, se envenenan los suelos, se sacrifican animales, y todo ello no se tiene en cuenta en el recuento final de los daños de una guerra. Es cierto eso, que no se suele valorar. Por supuesto que las vidas humanas, importantísimo, y está como en primer lugar, ¿no? La visibilización de esa consecuencia. Pero bueno, también están el medio ambiente. Ay, cómo me estoy volviendo estás? Loco. ¿Cómo estás con Tengo estos que mensajitos? Entrar ahí y es un mío. Bueno, yo te cuento, si querés, que complementando, sería como la otra cara de la moneda. Hoy es el Día de los Parques Nacionales, justamente para valorizar los espacios ambientales que tenemos. En el caso de Argentina hay 39 parques nacionales, que son espacios protegidos para resguardar el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Hay reservas también nacionales, 39 parques nacionales, 3 parques marinos, 6 reservas, 2 áreas marinas protegidas y 2 monumentos naturales. Son distintas categorías, ¿no? Para preservar estos espacios naturales, justamente. Y para vos, ¿cuál es el parque más visitado? Las cataratas. Las cataratas, sí, me ocurre, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Conocen? ¿Conocés ese? Sí. Sí, conocí de chico, tendría unos 10 años, ¿no? 12 años, cuando mi tía me regaló el viaje cuando terminé la primaria, así que tenía 12 años. Sí. Wow, debe ser Es hermoso, ¿no? Hermoso. Fui de grande, de chico de ser, no sé, un una sueño, cosa ¿no? muy impresionante, es las cataratas. Sí, es impactante las cataratas. Sí, a mí me pareció muy lindo, uno de los lugares más lindos que vi. Es precioso. Bueno, desde la Administración de Parques Nacionales informan que desde el 2022 el Parque Nacional Iguazú de Misiones, donde se encuentran las cataratas, es el más visitado y es una de las 7 maravillas naturales del mundo, nada más ni nada menos, ¿no? Y en segundo lugar está el Parque Nacional Los Glaciares, que también es una cosa preciosa. Y que también convoca un montón de gente del mundo entero, ¿no? Exacto, es mucho de turismo internacional, tal cual. ¿Sabes cuál es la provincia que más parques nacionales tiene? ¿Cuál? Santa Cruz. Es la provincia argentina de más parques nacionales alberga, con 5 parques nacionales. Ah, mira. ¿No? Que están bueno. ahí. Bueno, muy precioso. Es un muy buen plan también pensar en armar vacaciones, priorizando, ¿no?, lo que es estos lugares turísticos, pero que tienen una importancia, una relevancia natural y cultural, ¿no?, donde está todo mezclado. Está buenísimo, ¿no? Bueno, acá en San Luis tenemos la Sierra de las Quijadas, que es un lugar fabuloso también para conocer. Uh-huh. Que bueno, creo que las tierras, además, o el lugar fue concesionado a los pueblos originarios hace un tiempo atrás. No sé en qué seguirá eso. Es todo un tema. Es todo eso, un tema, porque, sí, porque se están, siempre buscan eliminar o desplazar a los pueblos originarios de sus terrenos. Eso abre un debate, ¿no?, acerca del cuidado de los parques naturales, que no necesariamente tienen por qué estar despoblados, porque ¿qué pasa? Estos lugares, como pasa en la Patagonia, en general son lugares habitados por los pueblos originarios y que viven en comunidad, en armonía desde hace siglos. Claro. Entonces es como, es parte del equilibrio, creo, ¿no es cierto? Y ahí hubo conflictos inclusive con la con algunas administraciones de los parques nacionales que no reconocen esa esa preexistencia, ¿no?, de esos habitantes y esa convivencia. Bueno, así que Día de Parques Nacionales, hoy es el día también del trabajador bancario. Ah, muy así bien, así que le mandamos un saludito. Felicitaciones, la saludamos a Jime también, que es una de nuestras columnistas de cine, trabajadora bancaria, y también confirmar que están cerrados los bancos, obviamente, por exacto, su día, así que hoy no se puede hacer trámites en el banco, porque están descansando merecidamente. Mañana también hay asueto por el Día del Trabajador del Empleado Municipal. Pero ese es asueto municipal. Bancos sí va a haber mañana. Sí, mañana hay bancos, no hay trabajo en el municipio. Bien. Y contamos un poquito más de qué va a ir este programa el día de hoy. ¿Te parece, Negro? Bueno, decíamos que en un ratito nada más... Por el Día del Empleo Municipal, que es el sábado 8 de noviembre, nos va a estar visitando Marcelo Quiles, que él es trabajador empleado municipal. Vamos a estar dialogando con él. Ya nos ha visitado Marcelo, siempre es muy claro, muy contundente acerca de cuál es la realidad, ¿no?, de los empleados municipales. Y hoy jueves tenemos la columna del Consejo. Así es, columna del Consejo Deliberante. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con la banca ciudadana, que fue otorgada para el día de hoy a partir de las 16:30 horas, la banca ciudadana, para hablar sobre lo que fue la aprobación de la ordenanza 917, que fue modificada hace poquito y que básicamente dejó afuera la participación ciudadana en lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental. Por ese motivo, hoy muchas organizaciones sociales, ambientales, vamos a estar participando de esa banca ciudadana. Bueno, ya vamos a profundizar con nuestros invitados los fundamentos de por qué rechazamos esta última modificación. Bien, también nos visita la gente de Humanos en el día de hoy. Va a estar Majo. Va a estar Majo, seguro. Con alguien más, que no estoy seguro quién. Para conocer cómo se organizan, cuáles son los productos de esta tienda colectiva de Humano Merlo, ¿sí? Y eso nos hace acordar otras cosas que ahora decimos. Y esta modalidad del trabajo colectivo, que, bueno, viene como... vienen parejito, hace muchos años que está y funcionan. Exacto, y más en estos momentos, ¿no? Sí, rescatar totalmente. Estas experiencias puede ser también motivadora para otras, otros sectores, sí. Otras personas. Y es jueves, así que también tenemos móvil. Vamos a estar en la calle charlando con la gente. Perfecto. Todavía no vamos a tirar tema. Tema sorpresa. Y ¿sabes qué? Hoy tenemos dos premios, Negro. Dos premios, que es, por supuesto, la gente de Humano. Aplausos totales ahí. Humano se viene con el premio abajo el brazo. Muy ya bien. Vamos a ver de qué se trata. Y el bodegón La Damiana, que ayer anduvieron por acá. Sí, sí, sí. Anduvo ayer, Andrés. Vino Andrés y hablamos con Claudia también, que estaba ya trabajando en el bodegón. Bueno, espectacular. Hoy doble premio, ¿para quién? Para los suscriptores. Claro. Sí, porque si te suscribís, una de las ventajas es que podés participar de un montón de premios que estamos sorteando todas las semanas en Identidad Comunitaria y en Aire Fresco. Fundamentalmente. Mira, acá la Majo nos escribe al 264-0030. Viste que ella está atenta, atentísima. Sí, sí, sí, dice: voy con Andrea de Ole Torito y tenemos premio. ¡Epa! Así que, me gusta, así me gusta. las esperamos entonces por acá. Nosotros nos vamos a la primer pausita. Exacto, y volvemos en un ratito con más Aire Fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Más vuelo, quedas

19:46 y seguimos con más aire fresco. Está en el estudio Marcelo Quiles, que es empleado municipal. Bueno, con este Día del Empleado Municipal hemos invitado a Marcelo para... Lo saludamos por adelantado. Sí, te pones los auriculares, Marcelo. A Marcelo. 8 de noviembre, bueno, por adelantado. Claro. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos un poquito siempre... No sé si de ser la lucha, el reclamo, ponerle el nombre, el sinónimo que sea, pero tratando de que el empleado municipal sea reconocido realmente como debe ser y no como muchas veces se nos trata. Okay. Totalmente, porque también convengamos que es un conjunto, un montón de gente que trabaja en función a toda la ciudadanía, porque es general el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo sentís que viene ese reconocimiento de parte del pueblo como trabajadores de la ciudad, no es cierto? Generalmente, en un alto porcentaje, uno que anda caminando, merlo y hablando con la gente, se nos reconoce, se sabe que trabajamos en base y de acuerdo a las tareas que nos otorgan, sí. Porque nosotros no tenemos la autoridad de salir a hacer lo que creemos que es necesario hacer. Para eso están justamente el Ejecutivo, con sus directores, con sus jefes de área y cosas. Nosotros somos simples empleados que acatamos las órdenes de trabajo que se nos encomienda. Sí. Marce, ¿querés describir un poco cuáles son esas áreas de trabajo para quienes no conocen? ¿Cuántos trabajadores saben ustedes que hay? Porque también eso es un tema, ¿no? Que nunca se termina. Mira, fehacientemente sabemos que somos 360 empleados de planta y hay un conocimiento que es en un alto porcentaje certero de que somos cerca de 1.500 empleados, de los cuales hacemos cuentas y hay cerca de 1.200 empleados. 1.150 empleados externos o de lo que sería precarización laboral. Claro. Bien. En planta 360. Claro. 360, para ser todos números redondos, ¿no? Uh-huh. Después los otros 1.140 para redondear siempre son gente. ¿Ha crecido mucho la cantidad entonces? Sí, se ha crecido exponencialmente. Exponencialmente. Esa es la palabra, difícil. Es difícil, pero uno si no la practica, que es la realidad. Hay muchos lugares que necesitaban ocupación de gente. El tema que muchas veces también se han superpoblado de, uh-huh, en base a situaciones que maneja el Ejecutivo, que particularmente son de nuestro conocimiento, pero que los que deben dar respuesta a eso son justamente ellos. Uh-huh. Nosotros somos defensores de los trabajadores, queremos que todos los trabajadores estén justamente funcionando, pero también queremos que sean reconocidos dignamente. Claro, hay ahí una tensión permanente, ¿no? Porque, a ver, por un lado el municipio tiene responsabilidades que la lleva adelante a través del el trabajo justamente de sus empleados, ¿no? Por ejemplo, acomodar las calles, ordenar el tránsito, todo el trabajo administrativo. Ahora nos podés detallar más cuáles son todas las tareas que hacen los empleados municipales. Pero por otro lado, sabemos que también muchas veces se da como un premio, ¿no? A quienes le militan políticamente se devuelve con ese favor, que es darle un trabajo en el municipio. Y eso también hace, se va mezclando todo, ¿no? Porque también hace que mucha gente diga, ah, son un montón, están, vamos... Tomando mate, mirando el celular, mate, pero claro. A ver, sí, un ejemplo, en el área que yo pertenezco. Somos 4 personas, un ejemplo, de que estamos cumpliendo el horario de 19:01 y a veces se anexan compañeros para hacer otro tipo de trabajos complementarios. Pero un ejemplo puntual, viene una persona a hacerse la libreta sanitaria y estamos los tres, nosotros tres acá estamos en nuestro lugar de trabajo. De esos tres, hay uno solo que está trabajando, porque no puede hacer una libreta sanitaria a 2 personas. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vamos a pasar y mirar y vemos la foto, hay uno que está haciendo algo y los otros dos no están haciendo. Claro. Y eso es una mentira, es algo que sí que estás viendo en la foto del momento, pero no condice con la realidad de la tarea que hacemos. Claro. Porque a lo mejor si están, mira el otro dos con el celular, mira el otro dos están tomando mate, mira. Bueno, pero es una persona, una lapicera, una libreta sanitaria, y es un empleado el que tiene que estar trabajando. Un ejemplo como ese, sí. Hay cientos. Los chicos que están en limpieza de calle, los chicos que están en luminaria, muchas veces la gente dice no tenemos luminaria. Eso no es culpa del empleado que va y arregla el desperfecto o cambia la lámpara. Eso es cómo se organiza el ejecutivo con sus directores para transferir. A ver, si nosotros nos dicen que somos incapaces o que somos vagos, que somos una serie de cosas que de alguna también, así como nos dan a favor muchas, más de las que son en contra, también uno escucha las contras. Pero yo le digo, ¿no?, como vuelvo a decir ahora que hace dos minutos, nosotros no tomamos decisiones. En todo caso, si somos incapaces o inútiles o no poco, es de acuerdo a la gente que ellos ponen a dirigir las áreas. Claro, eso es bastante fundamental y a veces no se comprende para quien está afuera cómo se organiza el Estado en general y en este caso el Estado en particular. Y esto que vos decís, que en definitiva quienes toman las decisiones o quienes tienen la responsabilidad de darle las tareas a sus empleados son los jefes, son los funcionarios, ¿no?, a los responsables de cada área. Tal cual. Vos acabas de decir algo que es tan cierto como antiguo, que tampoco vamos a decir que es de este ejecutivo, ¿verdad? Que toman las riendas del municipio, por ejemplo, ahora. Vamos a hablar de lo actual, ¿no es cierto? Este ejecutivo, y este ejecutivo pone a gente, vamos a hablar con nombre y apellido, de en bromatología. Y pone gente en bromatología que no sabe ni qué es la definición de bromatología. No sabe cómo se tiene que actuar en el control de sanidad alimenticia. No sabe cómo organizar equipos de trabajo. Simplemente fue un compañero militante del partido político, hoy de turno o en su momento, y le dicen, a ver dónde tengo un huequito, acá abajo. A mí mismo. Claro, y nosotros, los trabajadores que tenemos 10, 12, 15, 20 años de trabajo, que trabajamos haciendo las cosas ya por repetición, no porque hayamos sido iluminados, o somos eruditos en la materia, sino por repetición. La experiencia. Exacto, de trabajo, sabemos llevar adelante las situaciones. Ahora, vos querés plantear una situación de normalizar algo que está mal y viene maestro con el librito que no entiende nada y te dice, no, esto así no se hace, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces llega un momento que eso genera un desgaste con el empleado mismo. ¿Entendés? Claro, porque vos no te podés desarrollar en la capacidad que vos tenés. Claro. Es como que te quieren siempre sumiso, siempre corto, siempre no dejando expresarte cuál es la solución. ¿Por qué? Porque si vos expresás una solución que yo te doy a vos, que vos sos mi jefe, y vos no la viste, es como que quedás mal parado, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, en algún momento va a haber que romper con todo eso. Y vos traes otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la necesaria capacitación, ¿no? Donde tranquilamente se podría hacer mejores propuestas para que todos los empleados y las empleadas municipales puedan capacitarse en el área en el que se están desarrollando. Pero sí, eso es lo que correspondería hacer. Pero vamos a hacer vamos a ir repitiendo siempre lo mismo. Mira, acá se hizo. Este ejecutivo ya lleva creo que 6 años, ¿no, verdad? De gestión. Se hizo una sola capacitación en cuanto a recategorización. La capacitación fue tomada de una empresa privada, que ese es otro paréntesis que quiero poner. Quieren siempre compararse con una empresa privada cuando esto es el Estado. Y lo privado y el Estado no tiene nada que ver. Fueron dos caminos paralelos históricamente. Sí. Entonces, si vos querés ser privado, tenés que obrar en consecuencia de ser privado en toda índole y en todo sentido. Y, por ejemplo, ¿qué es? En pagar sueldos como corresponde. Claro. en el ente privado, ¿no? Entre otras cosas, capacitar yo hoy a la por gente, hoy, que si algún privado, alguna empresa privada aparece y dice que le paga 2.500 pesos por hora a sus empleados, bueno, que me traigan, que ponemos un pasacalle y lo publicamos y hacemos algo, porque no existe. Un privado, realmente una empresa privada en la Argentina, no le paga 2.500 pesos la hora. Entonces, bueno, quieren ser privados por un lado, en cuanto al desarrollo, a la exigencia, a toda la parafernalia que ellos están armando, pero por otro lado somos insignificantes. Pero eso fui, puse el paréntesis y me fui de las preguntas. Estamos hablando de la capacitación. De la capacitación. Ah, sí. Y eso. Y se hizo una sola recategorización. Y las preguntas eran... Vos veías las preguntas que tenías que poner el tilde y decías... ¿Qué pensás de Marcelo Quiles? ¿Qué, cómo te llevas con tu... ¿Cómo haces...? Eso es un, algo que va, si querés, anexado. A la, porque vos y yo... yo haría, ¿qué haría una capacitación? Yo estoy en el área de bromatología. Yo te digo, ¿cuántas ordenanzas manejan ustedes? Uh-huh. 15 ordenanzas, perfecto. Me estudian las ordenanzas y vamos a hacer una capacitación. ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo habilitar un comercio? ¿En base a qué rubro se habilita? ¿Cómo es la tarifaria? ¿Cuál es la ordenanza de los ruidos molestos? ¿Entendés? Entonces, vos te capacitás, porque yo la verdad no sé cuál es la ordenanza de no sé, de espacios verdes, cómo es el tema de lo, claro, o de, es otra área de trabajo. Claro, o de los chicos que están funcionando con nosotros, que son el área de... Zoonosis. De zoonosis, no, claro. ¿Viste? Entonces yo no sé cómo funcionan esas uh-huh. ordenanzas, pero capacitar a la gente en base al área en el que está. Después uh-huh. me dicen, todos tienen que saber de todo porque después todos pueden cambiar de área. Bueno, pero si, escúchame, si vos no me... Arranquemos por el principio. Claro, si vos digamos. No me ayudás a crecer y a capacitarme en el área en el cual hoy me estoy desempeñando, claro. mal puedo en otro área, que ¿entendés? Claro. Entonces, zapatero a su zapato, arranquemos con esto. Sí. Entonces, pero las preguntas eran, si sabes manejar computadora, está bien, barba, sabes manejar computadora, entonces yo te acomodo acá y te desacomodo, no te voy a dar una pala y un pico. Pero las capacitaciones han sido muy, ¿cómo se lleva con el director? ¿Y quién le va a poner que se lleva mal? Si al otro día vos decís, no, mi director, un ejemplo, no me agrada, y al otro día... Te despidieron. Tarjeta roja tenés, cambio de área. Entonces, rara cosas, la capacitación. Aparte, eso no suma en nada. Eso no suma, a eso voy no yo. Suma al trabajo. No suma, sí. A ver, si en el trabajo realmente vínculos de amistad, lo que se llama amistad realmente, son pocos. Uh-huh. Somos compañeros de trabajo, claro. tratamos de generar sí. un clima de cordialidad porque claro. nos tenemos que ver todos los días, pero de ahí a decir que somos a un club de amigos, además todo. El objetivo es cumplir con la tarea que se le es otorgada. Nosotros vamos a hacer una función al trabajo, después tenemos que generar en el grupo una comunión para que cuando tenemos que salir a la calle o tenemos que analizar un vehículo o todas esas cosas, que trabajemos en conjunto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que subir un camión y vos decís, no, che, este está alto, este está, yo digo, está bajo, y el tipo que está ahí, la libreta sanitaria, no, se firma acá, se firma, no, se firma a la vuelta, se firma acá arriba, y la persona, el ciudadano, no sabe. Claro. Entonces, si vos venís a la mañana y te dicen que tenés que firmar arriba, y vos venís a la tarde y yo te digo que hay que firmar abajo, vos decís, che, pero que vine a dos áreas distintas. Sí, no. Enojo total. ¿Entendés? No hay entonces, un punto en somos común. Somos cuatro horas distintas en un mismo área, no somos uh-huh. cuatro áreas distintas claro. en un mismo día. Medio básico. Eso entonces, es la organización. Pero claro, eso no depende. Y todo por ahí, a veces cuando la ciudadanía, la gente escucha todas estas cosas, se está ajeno a todo eso. Claro. Porque lo único que, si vos vas a poner un comercio, vos decís, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, este, vos venís a hacer el requisito. Uh-huh. El que te tiene que dar el instructivo y decirte cómo hacerlo es justamente el área en el cual vos te presentás. Claro. Exactamente. ¿Viste? Entonces, pero bueno. Marce, el punto álgido, uno de los puntos álgidos, que es el tema salarial. Bueno. ¿Cómo es hoy la situación? Bueno, es muy triste y muy lamentable. Primero y principal, la relación... que ellos avasallan no respetando las instituciones, porque como es de conocimiento público, CONATE han cortado pero a cero la comunicación, el diálogo, pero yo particularmente tengo, nosotros dentro de ATE tenemos una diversidad, somos defensores todos, tenemos un horizonte, defender los derechos laborales. Uh-huh. Pero también tenemos gente que ideológicamente tiene distintos puntos de, claro. de percepción política. Uh-huh. Y nosotros convergemos, discutimos, planteamos situaciones, no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, pero vamos, sabemos que el horizonte es el mismo. Y una vez que tomamos ese diálogo, esa charla interna, nosotros vamos hacia donde el objetivo nos marca. Ahora bien, dicho esto, nosotros en ningún momento, ellos hablan históricamente, es como, qué sé yo, hablar que San Martín cruzó los Andes a caballo era cruzarse en avión, ¿viste? Hay cosas que ya no, que ya que han prescripto aparte, porque ni siquiera somos nosotros lo que en un hecho aislado de violencia hace, no sé, 10 años atrás o 5 años atrás o 7 años o 6 años atrás que entró esta gestión, que nos tiren que porque una persona en todo ámbito, en toda política, en todo, tienen siempre algo que sucede. Bueno, y la rispidez clásica, digamos, como debe ser también entre la patronal y un sindicato, que eso va a estar, sobre todo si un sindicato que vela por los derechos de los trabajadores. Pero eso es histórico, la rispidez. El tema es que podemos estar en desacuerdo todo lo que vos quieras. Ahora, nosotros tomamos formamos parte del sindicato hace 3 años a esta parte. Uh-huh. Y que a nosotros no vengan a decir no, porque hace 6 años tuvimos, pero bueno, pará. Claro. No, nos sentamos, dialogamos, no nos pusimos de acuerdo, hemos conseguido cosas y también hemos querido conseguir más cosas y no las hemos podido realizar. Siempre hemos hecho demanda, pero hemos hecho demanda que yo quiero que quede claro. Siempre hemos hecho demanda pidiendo cosas que nosotros veíamos que eran posibles, pero no porque las soñábamos, las imaginábamos, sino hablando con los números reales. Hablábamos de números de ingresos de coparticipación, hablábamos de ingresos de tasa, ingresos, y bueno, y haciendo todo el número, nosotros tirábamos propuestas, a las cuales siempre nos han dicho, no siempre, pero un ejemplo, de cada 6 reuniones, en 4 reuniones nos íbamos teniendo la razón, pero no la solución. Claro. Entonces, tampoco sirve. Yo no quiero la razón. Yo quiero que me dé una solución para las compañeras y los compañeros, que dignamente y medianamente estemos en una línea arriba de la indigencia. Sí. Bueno, y de eso también tenemos que hablar. Ya hablamos que el porcentaje de la gente que está formalizada en planta permanente es muy bajo en relación a la totalidad de los trabajadores. Y el tema de los sueldos, ¿no? Que ¿cuánto ronda hoy un salario mínimo municipal en la Villa de Merlo? El salario básico hoy en día es el más bajo es 335 mil pesos, que es una categoría 8 que en la práctica, en la teoría existe, pero en la práctica prácticamente ha desaparecido. Si le quedan uno o dos compañeros, mira, te doy los dedos de la mano y me parece que me sobran. No han quedado categoría 8. Los han pasado a planta temporaria con recibo o a categoría 10, la 8 es la más baja, y nos han pasado a la 10 a los que estábamos en la 8. Uh-huh. Bueno, de ahí en más, todo dicho, bueno, con esa frase. Después, ¿no? Ahí en más hay que sumarle que si estás casado, que si tenés hijos, hay un presentismo, hay una antigüedad, que la antigüedad es el 1,6% por año tomado sobre el básico de la categoría 8, que son 335 mil pesos. Pero entonces, es bajísimo, no, el no suma. Hoy un empleado contratado ingresa con 460 mil pesos. Tremendo. De bolsillo. Y un empleado de planta con entre 12 y 15 años está ganando con estos nuevos aumentos, que nosotros no lo tomamos como aumento, pero si repercute en el bolsillo un poquito más, estamos en 600 mil pesos para redondear. No llegamos a 600, pero es más, le estoy dando, claro, como estoy haciendo una defensa del ejecutivo, si querés, porque te lo estoy levantando, no bajando. Claro, para redondeando para arriba, estamos en 600 mil pesos con 15 años de antigüedad. ¿Y sueldos promedios de los ejecutivos? No, bueno, eso, viste. No se sabe, no me digas. No, eso es la utopía. Porque ellos te van a decir que ganan algo, pero vos sabés que hay, como hay gente en blanco, hay gente en negro, hay sueldos en blanco y sueldos en negro. Esto, claro. Esto es temazo histórico. Temazo eso, ¿eh? Sí, temazo, porque temazo. No hay mucha transparencia al respecto. Eso tiene que estar volcado en la transparencia de justamente presentar en el Consejo Deliberante los balances, claro, los presupuestos. Sí. Todavía se adeudan balances del año pasado. Los presupuestos, todo. Sí. Que hoy, lamentablemente, estamos hoy por hoy con un Consejo Deliberante funcional al Ejecutivo. Es, hoy ya no es, hoy por hoy no es Consejo Deliberante, es una secretaría más anexa al Ejecutivo. Totalmente. Nosotros con respecto a ese tema, el año pasado hemos presentado la banca del vecino, nos hemos explayado en el tema de que nos homologuen el famoso ACB que arbitrariamente nos habían sacado en el tema de la pandemia, que blanqueen el tema que después han ellos querido suplantar el ACB con otro bono de productividad por temporada. Contanos qué es el ACB. El ACB es algo histórico que anda por allá por los años 90, que se implementó como un... El ACB es la sigla de Asignación Complemento Vacacional. Ah, era como que vos te ibas de vacaciones, se te daba, porque en esa época el ANSES siempre tenía esos claros oscuros que no tributaba lo que correspondía, entonces esto era un complemento como para que llegue al trabajador o a la trabajadora lo que corresponda. Después con el tiempo se fue medio como corriendo y se fue empezando a pagar cuando empezaban las clases, entonces la ACB seguía con su título, pero era como que era una ayuda escolar para el comienzo de clase. Y eso se hizo de la época justamente de que estaba presente, que nosotros hemos encontrado registros, el padre del ministro actual, intendente de licencia. Timoteo Álvarez. Jorge Timoteo Álvarez, de esa época. O sea que, más allá de lo que digan ellos, que todos ellos tienen título de abogado, esto es un derecho adquirido. Claro. Y es una legalidad. Ellos no pueden arbitrariamente venir y aducir que las arcas están flacas o que el ejecutivo anterior hizo... Entonces les quita y nos parte quita del derecho. Claro, pero nos quitó. En época de pandemia dice que esto no estaba homologado, entonces no era legal. Sí. Pero me extraña que uno abogado ponga como herramienta eso y desconozca lo que es un derecho adquirido. Claro. Por lo menos me llama la atención y me resulta extraño. Sí. Pero... en un acto de benevolencia, ese mismo año que nos quitan el ACB, dicen que porque ellos son buenos, gentiles, solidarios, empáticos, nos van a reconocer el 50% y nos van a pagar el 50%. O sea, me decís que algo no es legal, pero por el otro lado me lo reconoces, pero me estás quitando. Claro, sí, entonces, y nunca más eso, hemos hecho reclamo. Si quieren, algún día les traigo carpetas de notas que tengo presentadas. ¿Y ese 50%? Porque ya son carpetas, no son notas. Bueno, tenemos que ir cerrando, Marce. Agradecerte muchísimo siempre tu presencia. No, por favor. Sabemos que muchas veces es difícil poder plantear el tema de las condiciones laborales de los trabajadores, de los empleados municipales. Así que también agradecerte desde ahí que le pongas la voz a estas situaciones que se repiten, que son voz populi, que las charlamos fuera del micrófono, pero que no todo el mundo se anima por miedo a perder el trabajo directamente, porque ya ha pasado, no son cosas inventadas. Así que es muy importante poder tener tu voz y contarle a toda la comunidad qué está pasando realmente con la situación, las condiciones laborales, el salario de los municipales de Merlo. Cuando quieras, micrófonos están abiertos. Feliz día también, bueno, por adelantado, a pesar, gracias. Cuesta, ¿no? Cuesta porque, bueno, después de todo el relato es difícil poder decirle feliz día. No se compensa ni con una cena, ni con una comidita. Se compensa con un buen salario, con un buen trato, con el reconocimiento a la persona, con la formación, la capacitación. Esa es la mejor manera de festejar el Día del Empleado Municipal. Vos lo resumiste perfectamente, pero mira, es más, si es mucho pedir, como dijo alguien, con un salario digno y un trato como corresponde a un ser humano, nosotros ya con eso nos arreglamos y después seguimos con nosotros, pero es la base. Es la base. Es la base, exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, que anden bien. Marcelo Quiles, trabajador municipal. Bueno, seguimos, vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017 y ahora el año pasado con mi inserción laboral me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, Tom. Una experiencia muy linda. Con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10,

mazamorras, a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. 10 de la mañana con 21 minutos y esto es así, silla caliente. Se fue Marcelo, con quien charlamos largo y tendido acerca de la realidad de los trabajadores municipales. Y ya tenemos en el estudio nuestros próximos invitados que están en el espacio de la columna del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, como todos los jueves, a las 10. Hoy nos acompaña Mario Nicoletti y Mariana Ripoll, bióloga, docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Y bueno, Mario, si hay que decir todo el currículum... Aparte, Mario no necesita tanta presentación a esta altura... Hola, Mario. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día. Hoy un día muy importante porque a la tarde, 16:30 horas, es la convocatoria para la Banca Ciudadana acerca de la modificación de esta ordenanza que ya hemos hablado acá, la ordenanza 917 de estudios de impacto ambiental y la última modificación que deja sin participación ciudadana. Bueno, ¿quieren contarnos un poco cómo viene esta Banca Ciudadana? Puedo hacer la punta yo. Por supuesto. Bueno, lo fundamental de esto es que sepamos qué pasó, por qué surge una ordenanza de impacto ambiental. Y acá queda la claridad un poco lo reiterativo que ha pasado en las distintas gestiones de la Municipalidad de Merlo. Tenemos que remitirnos a la década del 90 finales y principio de los 2000. Cuando el COAMA, que en teoría, naturalmente, era la entidad que funcionaba como una ordenanza de impacto ambiental, era el grupo que de alguna manera decía, che, esto tenemos que reverlo, a ver dónde está la documentación soporte, a ver las cuestiones técnicas. Era un grupo integrado por miembros de las distintas instituciones, comprobada trayectoria, todo lo que uno se imagina, y que de alguna manera... ante aquellos proyectos que podían generar alguna especie de transformación que fuera en contra o que atentara contra intereses naturales, geológicos, culturales inclusive, pues debería pasar por esta evaluación. Porque lo que se decide es para siempre. Es para siempre. Si nosotros, supongamos, autorizamos que un barrio tenga, supongamos, un subtor para que en lugar de sacar el agua a través del sistema de la red ordinaria, de la villa, la red que tiene hoy a cargo la cooperativa de agua, y lo hacemos por nuestros propios medios, imagínense que eso tiene que ser una decisión producto de un trabajo de impacto ambiental. En aquel momento justamente era eso. ¿Pero qué sucedió? Estamos hablando de la época de guardia. El COAMA quedó, que estamos hablando del COAMA, esta comisión asesora quedó totalmente ninguneada. No nos juntábamos, no tenía, porque ¿qué dice la ordenanza 487 en este sentido? En su artículo 4, lo que dice, el Ejecutivo designará, es como que tiene la obligación, el Consejo le dice, usted tiene que designar un grupo donde haga esta fiscalización, uh-huh, entre comillas, de las acciones que pueden atentar contra el futuro de la villa, tratándose una comunidad en un lugar lábil, con problemas ambientales, problemas de disponibilidad de agua, etcétera. Perfecto, pero si esto no funciona, nos vimos obligados. Acá fue la participación de las instituciones intermedias. Año 2004. Entonces acá estamos viendo la participación ciudadana. Nos entra el Consejo. Yo soy concejal en ese momento. Es por primera vez que está compuesto por 10 ediles. 7 somos de la oposición. Exactamente la inversa que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Claro. ¿Me entendés? Éramos 7 y ingresa ese proyecto. Ese proyecto que tuvo a mi cargo, que la coordinación de lo que se habían hecho en distintos lugares, fundamentalmente de comunidades del sur. ¿Me entiendes? Del sur, que tenía una realidad muy parecida a la nuestra, en cuanto a su origen, temas, se parecía, vocación turística, etcétera. Sacamos de eso lo que teníamos ya algo en nosotros sobre ese asunto y fundamentalmente lo que tiene que ver con la 744, que es el ordenamiento territorial. De todo eso se hace una ordenanza, se presenta año 2005 y lo toman todos los concejales, y lo leen todos los concejales. ¿Quiénes fueron los concejales que más aportaron con este asunto? Los del oficialismo. Señor Olivera y señor Jorge Arias. O sea, nosotros dimos participación directa al oficialismo. Pero hemos dicho, ningún problema, se vota, se acabó. No, tuvimos un año. Esto fue un retroceso total a hay entre medio estas casus, hay una cantidad hasta el convenio de París, entre medio del 2005 a 2025. ¿Qué pasó en 20 años? La comunidad se nos cayó. Se nos cayó el sistema ambiental. Fíjense en qué terminamos, en esta 9-17-25. Entonces, esto es lo que se plantea. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó en eso? El mismo abogado, Flores. Él nos asesoró en ese momento. Tuvimos otro abogado, ya estaba en la Universidad Nacional de San Luis en vigencia. Bueno, tuvimos toda la participación ciudadana. Y únicamente cuando tuvimos los 10 de acuerdo, esto parece los juicios yanquis, que hasta que no están los 10 de acuerdo, no hay un voto. Bueno, acá pasó lo mismo. Hasta que no tuvimos de acuerdo los 10 de acuerdo, no hubo una sanción de esa ordenanza. No hubo sanción de esa ordenanza. Uh-huh. Esto quiero decir, ¿cuál es el antecedente? Perfecto. 20 años después de un recorrido, de un tránsito extraordinario en lo ambiental del mundo, fíjese en lo que queda Merlo, la villa de Merlo. Uh-huh. Tremendamente vulnerable, un pueblo que tiene problemas de agua, problemas de las pendientes y demás. Me gustaría en otra oportunidad, porque es poco el tiempo, de hablar en qué consistía esa ordenanza. Esto que lo han reducido, los propios municipales van a decidir si entra o no el proyecto. Uh-huh. Acaban de autorizar, o están por autorizar ahora, proyectos constructores de agua. ¿Me entendés? Claro. Los precedentes, lea que idea. Si una persona, un arquitecto, puede decir, señor, yo puedo perforar el acuífero para sacar agua. Y todos tenemos derecho, señores. ¿Cómo vamos a hacer eso si no hay estudios? Y si sabemos que la disponibilidad está limitada en esta zona, sabemos, no sabemos cuánto es. Bueno, hagámoslo estudio, después claro. Crecemos. ¿Y cómo hace para no crecer? Desalentemos. Pero hay razones claras. ¿O que nos queremos ir a un suicidio? Uh-huh. Porque esto es lo que está haciendo la Villa de Merlo, es netamente esto. Es un suicidio. Que fue el planteo que hizo la cooperativa de agua en su momento, vinculado a que no se puede seguir aprobando nuevos loteos si no sabemos de qué agua disponemos, ¿no? Totalmente. Bastante básico. Sí. Quiero decir dos cositas breves sobre la cooperativa de agua. Primera asamblea. En teoría, la ganaba el grupo mayoritario que estaba compuesto por adeptos de la municipalidad. Por problemas que existieron, justamente se anuló. Además, lo mismo pasa con la segunda, pero estaba claro que el número de gente que había llevado a la municipalidad era totalmente a favor. Digamos, hoy la municipalidad, hoy la cooperativa tenía que estar a cargo de la municipalidad. ¿Qué sucedió? Gracias a suspensión pasó la tercera. La tercera despertó partecita del pueblo. Y ganó por el doble. Todos los consejeros pasaron a ser de este otro grupo, que estaba compuesto por gente diversa del pueblo, uh-huh, con buenas intenciones. Ahora pregunto yo a la audiencia, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado hoy el municipio? ¿Qué hubiera estado pasando? Que ahora, de hecho, ya lo están aprobando estas perforaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado la gente hoy el municipio a cargo, como hubiera estado en la primera o segunda asamblea? ¿Qué hubiera pasado de Merlo? Uh-huh. No sé qué es lo que está pasando por la cabeza de nuestros decisores, pero calculo que ellos deben estar convencidos que lo que están haciendo está bien. Pero ¿dónde está el pueblo para decirle, che, levantemos? No, es muy lábil esto, es muy vulnerable. Uh-huh. No estamos en Carlos Paz, donde hay lago, hay río. Estamos en Merlo, no hay lago, no hay río, hay unos arroyitos, y lo único que estamos contando hoy es con la disponibilidad de agua que tenemos en los acuíferos. Y chau, uh-huh, si eso en algún día empieza a mermar, como lo planteó Estrella en algún momento, estamos en el horno, como comunidad turística, nosotros, residentes, estable y demás. No podemos rifar así el pueblo. Yo estoy planteando una incertidumbre en este programa. No estoy planteando, aseverando, diciendo el acuífero se encuentra en estas condiciones. No, estoy planteando una incertidumbre. Y la necesidad de investigar. Investigar. ¿Cómo vamos a crecer alocadamente? Hoy tenemos para crecer el doble con los loteos que tenemos. Esto es más o menos lo alto que nos da la cooperativa de agua. El doble. Si estamos acá en la radio... Nosotros acá en la radio, en este lote, tenemos solamente el 12% de la ocupación del suelo. Podemos crecer 28% más. O sea, dos veces más. Tengo todo aprobado acá. Esto ya está todo consolidado. Estoy a 6 cuadras de plaza. Hacia el este, todos esos loteos que son de los Fernández, está prácticamente a un 10, un 20%, pero eso está consolidado. Uh-huh. Es decir, todo eso significa más del doble crecimiento. Y estamos aprobando... Es una irresponsabilidad, yo creo. ¿Pero de quién es? De la oposición, señores. Acá tiene que estar la oposición, porque si hay un grupo que está dirigiendo el pueblo y cree que está haciendo bien las cosas, es la oposición que se tiene que mover. La oposición tiene que advertir, che, esto está mal. Perdón, porque me fui de mal. No, estamos hablando con... Son opiniones. Son opiniones. Está sin culpar, sin nada. Exacto. Diciendo que está pasando. Es tratar de ver si se puede despertar este pueblo. Sí, exacto. Estamos hablando con Mario Nicoletti y contarles que estamos en la columna del Consejo Deliberante porque en el día de hoy se va a tratar, hay una banca ciudadana donde van a estar representados muchas organizaciones exponiendo en esta banca ciudadana. Mario, ¿quiere decir algo más? Y ahí sí, vamos más. Tomé mucho mate y estoy hacer... Estás liberado, si bien, dijiste Mario. Todo. Gracias, hoy Mario. Hoy lo vamos todo. A escuchar también. No te olvides nada. No te voy a ir para el Lo vamos a escuchar a Mario y a otras organizaciones, Mariana, que van a estar exponiendo en el día de hoy, como es el caso de las dos universidades, integrantes de las universidades, docentes, estudiantes que participaron de este proceso para fundamentar el por qué se está rechazando la modificación a la ordenanza 917/25. Sí, exacto. Quería hacer un poco un resumen porque, bueno, Mario está hablando con toda la carga de la crisis ambiental que estamos viviendo en general y en Merlo en particular. Entonces, hacer un breve resumen para los que no están tan al tanto de esta ordenanza de estudio de... perdón, de evaluación de impacto ambiental que está desde el 2005, ¿no? El 2005 se crea esta ordenanza de que hay que hacer estudio, evaluación. Digo estudio de evaluación porque es un quilombo, porque conceptualmente es distinto, claro. Evaluación es todo el proceso de cuando entra un proyecto. Se evalúa, primero se categoriza a ver si de qué grado de impacto estamos hablando o de qué grado de peligrosidad, entonces vas a una cosa más leve o a un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Entonces la evaluación es más amplia que el estudio de impacto ambiental. Bueno, por eso siempre. Pero bueno, en el 2005 se hace esta ordenanza que en realidad nosotros decimos no queremos volver a esa ordenanza porque es muy light, por así decir, ¿no? Para esa época estuvo bárbaro. Pero bueno, después del 2005, de 20 años, en donde la crisis ambiental se agudizó absolutamente en el mundo y en Merlo, y empezaron a salir un montón legislativamente de amparos ambientales, ¿no? De hecho, tenemos la Ley General de Ambiente y tenemos la ley, a ver, no se me pierdan, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Provincial, que no estaba en el 2005, que es del 2013, ¿verdad, Pame? El 2013. Y, bueno, bárbaro, vamos a modificar la del 2005, la de evaluación de impacto ambiental en Merlo. Uh-huh. Es una responsabilidad del HCD actualizar Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante, actualizar las ordenanzas. Sí. Perfecto, bienvenido. Pero justamente agarran esta ordenanza para modificarla con un retroceso ambiental absoluto. ¿Por qué? La porque... misma lógica que viene sucediendo con toda o gran parte de la legislación a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Totalmente. Que es utilizar la necesaria actualización, pero para ir para atrás, no para avanzar sobre lo ya ganado. Exactamente. Y uno de los principios de la Ley General de Ambiente es el principio de no regresión. No se puede, digamos, ir para atrás en ningún tema ambiental. No se puede retroceder, no puede ser más... flexible en las normativas ambientales porque la crisis avanza, entonces todo lo contrario, hay que ser más normativo, más responsable con el tema ambiental. Y en este caso, sí, están quitando la posibilidad que es en la ordenanza, a ver, la ordenanza provincial se tiene que regir por la nacional, ¿verdad? Y la municipal por la provincial. Viene nación, provincia. Claro, la jerarquía legal que rige exacto, para todos. Exacto, que lo sabemos todos, obviamente los concejales lo saben también, ¿no? El tema es que quien hace esta ordenanza es el Ejecutivo, ¿no? Es la Secretaría de Ambiente que redacta una ordenanza totalmente regresiva y además con errores garrafales, te diría, de como es, siglas que no se entienden, errores de ortografía, es como que no le ande, es un copy-paste, por así decir, un copio-pego de diferentes lugares sin revisión, es realmente escandalosa esa, por donde la mires, esa ordenanza. Esos entonces, detalles denotan la poca dedicación. Exacto, exacto. Y lo que sí está claro es que sacan, o sea, omiten la participación ciudadana y cambian el consejo, la comisión que evalúa los estudios de impacto ambiental. Eso lo cambian y ponen a funcionarios del Ejecutivo y a algún técnico de la Secretaría de Ambiente, que sabemos que no hay, ¿no? Claro. Técnicos especializados. Uh-huh. Entonces, las dos cosas más importantes son que omiten la participación ciudadana, que es obligatoria desde la ley provincial y desde la ley nacional, es obligatorio que haya instancia de participación ciudadana. Esta ordenanza las omite y a la vez propone una comisión evaluadora totalmente irrisoria, compuesta por 6 funcionarios, director de obras públicas, director de todos los directores de la... ¿No? No es gente idónea para eso. No son gente idónea para esa función en especial. Claro. Y además, imagínate si los directores tienen que sacar tiempo de sus direcciones para tener que estar reuniéndose y evaluar proyectos evaluarle el impacto ambiental. No tiene nada que ver, van a estar dejando sus funciones. Uh-huh. Ese equipo... Y hacer algo que no, para lo cual no están capacitados. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, digamos, lo que nosotros hicimos en ese momento, nosotros digo porque yo también soy parte de la multisectorial y a la vez, como decía Pame, también soy docente de la facultad, pero es empezar a preocuparnos un montón, porque esto lo presentan además como... muy loco, lo presentan el día la banca verde en la banca verde, bueno, la sesión verde el 5 de junio, el día del ambiente. Entonces nos quedamos atónitos y empezamos a investigar cómo es esta ordenanza y la leímos, y leímos todas las ordenanzas provinciales, o sea, nos ocupó mucho tiempo el análisis de esto, organizaciones ambientales, sociales, bueno, mismo docentes autoconvocados de la facultad. Y en el medio, los concejales piden asesoramiento a la Universidad de San Luis y se remite al PITSA, que es el programa socioambiental de la Universidad de San Luis, este pedido de asesoramiento. Y bueno, ahí también se reúne el PITSA, este programa, y después de un tiempo de reuniones emite también una contestación sobre el parecer sobre esta ordenanza. Uh-huh. Que ve lo mismo que nosotros. Claro. ¿No? Estos dos puntos como más graves, y es lo mismo que también ve el COAMA, que también se emite, emite su disconformidad, y también el Defensor del Pueblo, ¿no? O sea, tenemos 4 argumentos súper fuertes de gente muy especializada que está diciendo que esta ordenanza no corresponde. Uh-huh. Entonces eso es lo que vamos a presentar hoy en la banca ciudadana. Y bueno, pidiendo que se suspenda esta ordenanza que ya está activa y que se rearme, se reescriba esta ordenanza, porque por supuesto es importante que esta ordenanza esté, con la participación pública, con la participación de las universidades, del COAMA, como debiera haber sido de entrada. ¿Sí? Mejorarla, ¿no? Superar lo que... Totalmente. Hay. Entonces, sin pensar que esto es en contra de nadie, es totalmente a favor de lo que debe ser una ordenanza que tenga participación ciudadana, que tenga nivel legislativo, nivel argumentativo. Y eso es lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Así que pedimos que nos acompañen todas las organizaciones, la gente común, que entienda que no es muy difícil de entender que lo que estamos pidiendo es participación de idóneos, de profesionales, participación ciudadana. Uh-huh. Ese es el núcleo de lo que estamos pidiendo para todas las ordenanzas, en particular para esta, pero la idea es que pidamos para todas las ordenanzas ambientales estas dos cosas: participación ciudadana y participación de profesionales, porque hoy la Secretaría de Ambiente y todo lo que supuestamente tendría que haber no tiene profesionales, tiene gente del Ejecutivo, puesta por el Ejecutivo. No hay profesionales, teniendo 2 universidades, ¿no?, con carreras ambientales. No hay profesionales de ambiente trabajando en el municipio. Uh-huh. Entonces, bueno, Es muy grave. Es muy grave. Bueno, invitamos entonces a toda la comunidad, a todos los vecinos, las vecinas que se acerquen a partir de las 16 horas en el Consejo Deliberante, que es donde está el Hospital Viejo. Ahí se ve el cartel. Vamos a estar ahí, vamos a cubrir, por supuesto, esta banca ciudadana. Y bueno, a escuchar, en principio, sabemos que es media hora de exposición donde las organizaciones sociales, ambientales van a estar dando todos los fundamentos de por qué este pedido de suspensión y que esta 917 se modifique para bien, ¿no? Sí, superar. También está la Universidad Comechingones, ¿eh? No la nombramos específicamente, pero dijimos las universidades. Está la Universidad Nacional de San Luis a través del programa socioambiental y está la Universidad de los Comechingones también dando su respuesta en línea con lo que estamos pidiendo. Muy bien, y con todo el resto de los fundamentos, con el informe del COAMA con el informe el defensor del Defensor del Pueblo también. Mario, ¿todo bien? Sí. Bien. El tema es este. ¿Qué objetivo tiene esto que vayamos hoy al Consejo Deliberante? Si el Consejo Deliberante, con una nota leonina que envía Júbina pidiendo, por favor, que demoren un poco, sencillamente, la aprobación de la ordenanza, que hoy es motivo de polémica, la 9-17-25, con todos los argumentos, dijimos, por favor, demoren un poco, abran el juego, llamen a las universidades, estamos nosotros, compartamos un poco, porque lo que han hecho de modificar la ordenanza está perfecto. Las ordenanzas son flexibles, tienen que ser modificadas, pero no de la forma que lo hicieron, en forma inconsulta. Se cerró un grupo, se le cerraron los oídos para los reclamos de la oposición y se aprobó. Entonces, con todo esto, entonces uno dice, pero no tiene sentido. Entonces, ¿cómo sigue esto? Ahora, de 60% que va a tener el oficialismo, va a pasar a 70%. ¿Qué sentido tiene todo esto? No, sí tiene sentido. Yo no lo entendí. Pero el grupo que rodeaba ustedes dijeron, tenemos que estar igual, no importa, pero tenemos que estar ahí, tenemos que hacer el reclamo. El día de mañana tiene que decir, hubo un grupo que replanteó esto. No es poca cosa que un defensor del pueblo, en un momento que está viviendo con un gobierno oficialista, en todos los estamentos, que se anime un defensor del pueblo y decir, che, muchacho, uh-huh, eso es incongruente. Uh-huh. Esto que una universidad de Córdoba, donde yo mandé esto, este material, lo utilicen como motivo de estudio, para ver la incongruencia que se ha hecho en Merlo. Uh-huh. La inconstitucionalidad, queremos decir. No puede decir el defensor del pueblo que es inconstitucional, porque eso lo tiene que determinar un magistrado competente. Bueno, dijo, es incongruente lo que han hecho. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es mucho, ya se le fue la mano un poco. Bueno, esto le pedimos. Es decir, que antes que se cometiera esto, tuvimos ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy ir? Perfectamente. Debemos estar ahí y debemos hablar, porque finalmente es esto lo importante. Totalmente. Esto que se está difundiendo. Es la democracia misma, no es ir en contra de nadie, no es ir en contra de ningún partido político, de ningún secretario, de ningún intendente, es ir a reclamar la democracia que nos merecemos y que nos deben y que nos debemos. Así es. Hoy 16 horas entonces en el Consejo Deliberante, la Banca Ciudadana, todo el mundo invitado. Negro, ¿cómo estamos? Estamos atrasados, pero no pasa nada. Bueno, nos vamos a un temita musical. Muchas gracias, Mariana Ripoll. Muchas gracias, María Nicoletti. Gracias, Mario. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. En el jardín del bosco, no sé. sé. Siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problemas de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube. Volvemos y estamos leyendo. Lo agarramos infraganti al negro. Estaba, ¿eh?, en otra. Estaba en otra, el tipo. Bueno, no, todavía no son las 11. 10 de la mañana con 50 minutos. Casi. Casi. 10. La inteligencia artificial. Bueno, muy importante todo lo que dialogamos recién con Mario y con Mariana, y la invitación a esta banca ciudadana que va a ser hoy, en el día de hoy, a las 16 horas, entonces, allí en el Hospital Viejo. Negro, hoy no tuvimos tiempo, pero volvemos a decir que hoy tenemos doble premio para todos los suscriptores, toda la gente que nos apoya económicamente, mensualmente, tiene tiene su premio, su reconocimiento, además de agradecerles la importancia de este aporte para que la radio siga creciendo, para que este proyecto colectivo siga creciendo. Les damos premios toda la semana con algún premio. Hoy doble, con premios pero espectaculares. Premio de Humano, que ya tenemos acá a la gente de Humano Merlo, que en breve nos va a contar qué trajeron. Y premios de El Bodegón La Damiana, que también estuvieron en el día de ayer. Sí. Una comidita, un almuerzo o una cena para entonces el suscriptor, la suscriptora. Ahora a las 12 nos vamos a enterar quién es beneficiario de esos premios. ¿Quién es un premiazo en estos tiempos? Premiazo, totalmente. Todo lo que tiene que ver con comida es bueno, muy, muy importante, necesario, ¿no? Bueno, tenemos unos minutitos para compartir algunas noticias. En este caso tiene que ver con una noticia que leemos de Página 12, la arenga de Milei antes de viajar a Miami. Alrededor de 100 diputados y senadores electos de La Libertad Avanza fueron recibidos por el presidente, que quiere sacar las reformas laboral, tributaria y penal en sesiones extraordinarias. Javier Milei consiguió la foto que buscaba. Una tropa parlamentaria propia de más de 100 legisladores, entre diputados y senadores con mandato vigente y los recientemente electos. El libertario los recibió en la Casa Rosada y desde allí encabezó una arenga antes de viajar a Estados Unidos. Un intento de demostrar musculatura política de cara a lo que serán las sesiones extraordinarias que se extenderán entre el 10 y el 31 de diciembre. El tipo quiere estar hasta el último día porque, claro, tiene que hacer las tareas que el gobierno de Trump le encomendó, ¿no? Estas reformas. Para el gobierno, los temas prioritarios son las tres reformas que venimos mencionando: laboral, tributaria y penal. Tres iniciativas que difícilmente puedan discutirse y sancionarse en apenas un mes. Tremendos temas, los tres, que también vamos viendo su correlato a nivel provincial, ¿no? Cómo se van metiendo ahí los temas, por ejemplo, con la reforma judicial a nivel provincial. Pero bueno, la noticia es que Milei, que después de las últimas elecciones legislativas logró mejorar sus condiciones en el Congreso, porque tuvo un año con algunas dificultades, ya mejoró ahora su músculo político, juntó a más de 100 legisladores de La Libertad Avanza y ya les dijo que van a tener que laburar hasta el 31 de diciembre y en un tiempo récord van a intentar hacer la reforma de las tres reformas que tienen en puerta. Bueno, qué decir, ¿no? Cuando hay apuro, hay apuro. Cuando hay que cumplir con la tarea, hay que cumplir. Así que es lo que se viene, Negro. Vos estás ahí muy atento. Estoy muy atento buscando eso que no pude encontrar. Que no, directamente ni pude entrar en algo que me mandó Pame para compartir. No lo puedo entrar directamente. Bueno, o sea, solo puedo no puedo entrar, no. Solo llegó esto nada más, que dice que el triunvirato estará compuesto por Jorge. ¿De qué estamos hablando? No sé, porque te estoy diciendo que no estoy pudiendo entrar. Ahí está. Designaron la nueva conducción de la CGT Nacional. Muy bien. Aplausos totales. Un pedido que venía haciendo desde hace rato, porque todo el mundo se pregunta, en el medio de todo esto y de el impulso de la reforma laboral, ¿dónde está la CGT? Estará conformada por Jorge Solá, seguro, Cristian Jerónimo, Vidrio y Octavio Argüello, camioneros de sectores, claro. De sindicatos. El acuerdo Vidrio fue con se le cayó. Forceps y no sin tensión. La disconformidad de Barrio Nuevo. Ah, mira vos, siempre conflictos, ¿no es cierto? Sí, la noticia es la. Pero no he llegado a la noticia a desarrollarla, porque más de esto no paso. La noticia es que cambió el triunvirato, quienes gobiernan. ¿Cambiará la política en lo concreto sobre cómo va a accionar esta CGT? Que todo el mundo está esperando que reaccione, porque lo que está en juego ahora es nada más ni nada menos que la reforma laboral. Y bueno, no se la ve, ¿no? No se la ve con declaraciones y con la acción muy, muy fuerte. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede con ese tema. Una noticia un poquito, ayornarnos a este mes de noviembre, tiene que ver con el fin de semana largo, que sabemos que fue un tema pedido también para poder aumentar el turismo a nivel local y a nivel nacional. Hubo una movida de legisladores, de intendentes, y finalmente se logró de XXL, que es el lunes 24 de noviembre, es el feriado que tenemos en este mes, ¿no? Y eso va a permitir tener por lo menos un fin de que mueva ahí la economía, para que todo el mundo se pueda ir organizando. El próximo lunes 24 de noviembre es lunes feriado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que es el 20 de noviembre, que se pasa del 20, que es jueves, al lunes 24, y después nos queda el 8 de diciembre, ¿no? Hablando de los feriados de ya este último tramo del año, 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, ya estamos pensando en la Navidad, ¿podés creer? Y ya se pasa el año. Se pasa el año y son los últimos feriados entonces para que la gente se pueda ir organizando las fiestas, donde la va a pasar, y el noviembre y principios de diciembre son esos fines que se puede hacer una escapadita corta. Algo corto, como para venir a Merlo por 3 días, está ideal, ¿no? O 4 días. Sí, por lo menos 3 estaría bueno. 3 estaría bueno. Vos, ese, si querés 3 días de vacaciones, pedilos. Claro. ¿Vos decís? Lo pido. ¿No? Hoy estabas como con necesidad de vacaciones. Sí. Pero no sé si con 3 días. Claro. Bueno, y tenemos una última invitación del plano de lo local, que tiene que ver con la localidad de Carpintería, de nuestra localidad vecina, ¿no? Carpintería invita al tercer encuentro Fósiles sobre Rueda. Este encuentro es una oportunidad imperdible para administrar piezas únicas, compartir pasiones y vivir una noche inolvidable bajo las estrellas junto a la Sierra de los Comechingones. Esto va a ser el día sábado a partir de las 18 horas. Yo estoy viendo los fósiles sobre ruedas, estas fotos espectaculares. Claro, estamos hablando de autos y motos antiguas, clásicas, que van a estar allí exponiéndose. Entonces, este es el tercer encuentro Fósiles sobre Ruedas, que va a ser entonces el día sábado a partir de las 18 horas hasta la 1 de la mañana en la Plaza Manuel Salazar. ¿Sabes que comenzó la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Juan Pérez en Villa de Merlo? Y muy necesario. La Municipalidad de Villa de Merlo inició la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Juan Pérez en el cruce con Avenida del Deporte. La obra financiada con fondos municipales tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la conectividad de uno de los puntos más transitados de la ciudad. Entre los beneficios que aporta la obra se destacan una mayor seguridad vial, la prevención de cortes ante crecidas y lluvias intensas y la accesibilidad permanente para residentes y visitantes. A partir del viernes se dispondrá el corte total de la calzada en el sector para permitir el avance de los trabajadores, de los trabajos. El plazo estimado de ejecución es de 45 días corridos. Desde antes de las vacaciones. Exacto. Desde el municipio solicitaron a los conductores respetar la señalización y utilizar vías alternativas mientras se desarrollan las tareas. Es muy importante porque a la hora de una crecida o en invierno, cuando pasa un poco de agua, esa agua se congela y genera un montón de accidentes. Son cosas que no son nuevas y no es el único punto este del arroyo Juan Pérez. Uh-huh. Está porque tenemos muchos arroyos que cortan literalmente el tránsito. Por ejemplo, en Cerro de Oro me pasa que si llueve muchísimo me quedo varado, no puedo salir de Cerro de Oro. Igual que en invierno se congela, y todo el invierno hubo gente del municipio de tránsito previniendo y avisando, alertando a la gente por el cruce, que tengan cuidado a la hora de cruzar. Sobre todo, esa parte del arroyo es ancho. Está todo roto, como siempre, sigue roto, nadie lo soluciona. No es algo que se ve que estén proyectando, está roto. Y el paso se impide con las crecidas. Uh-huh. Así que no hay ni propuestas ni una solución hacia ciertos otros arroyos. No solo el Juan Pérez, no es el único. Es necesario, pero a lo largo del cordón, de la costa, del faldeo. Sí. Porque hay muchos arroyos y es necesario hacer ese trabajo. Bien. Por lo pronto, bueno, ahora se viene esta obra en el Juan Pérez. Y hay que estar atentos entonces para ese paso. Y te comparto una última noticia que tiene que ver con que este sábado será el cierre de los interbarriales en Merlo. El evento había sido suspendido el sábado que pasó, que fue donde hubo un diluvio total. Entonces se pasa para este próximo sábado el cierre de los interbarriales y va a ser en el parque recreativo con una amplia agenda deportiva y cultural. Así que, bueno, esa es una también que se realizará el cierre de los interbarriales. Ahora sí, Negro, siendo las 11:02. Ya está la gente de Humanos esperando. Exactamente. Le recordamos a todo el mundo que si no se suscribieron lo pueden hacer para apoyar este proyecto colectivo, y en un ratito nada más a las 12 se va a hacer el sorteo con estos dos tremendos premios, el premio de Humano y el premio del bodegón La Damiana. Si te suscribís, siempre hay premios en Identia Comunitaria. ¿Suscripción? Así es. Bueno, nos vamos un temita musical y ya volvemos. No se vayan porque seguimos con más aire fresco hasta las 12. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Queremos mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Quiero un alfajor que sea el mejor.

sobran en el mar. De los pobres, ah, bueno, nos agarra cantando estamos acá de las madres con los senos vacíos. Pintó karaoke pasamorrero acá en la mañana de aire fresco. Qué hermoso tema. Totalmente. Me encanta el Amajo que ya no necesita ni presentación. Hola, ella... hola. Ahora las presentamos muy bien. Muy bien. Vamos a leer los mensajitos de la gente que nos escribe al 2664003011 y dice, por favor, ¿pueden decir el nombre del compañero que habló como del municipio? Marcelo Quiles es el nombre. Dice, le transmiten mis sinceras felicitaciones. Le cuentan que cuando queríamos podemos conversar sobre la historia de ATE en los 90. Ahí va. Excelente sus reflexiones, que nunca se apague la verde, luchar sirve, aguante ATE. Eso dice uno de los mensajitos. Otro mensaje está vinculado a lo que dialogábamos hace un ratito nada más con Mario Nicoletti y Mariana Ripoll, participación pública que exigen las leyes. Nosotros planteamos una perspectiva socioambiental que conduzca a tener en la Villa de Merlo una planificación territorial participativa. Bueno, muy claro los mensajes. Otro mensajito que dice, qué bueno que el compañero Vidrio haya llegado a la conducción de la CGT. Bueno, acerca del nuevo triunvirato que gobierna en la CGT. Va a ser más transparente ahora. Ahora va a ser más transparente. Esperamos que así sea. Bueno, todo tuyo. Bueno, llegó la gente de Humano, como habrán escuchado. Está Andrea de Ole Torito. Hola, ¿qué tal? Y Majo de Morgana. No, bienvenida. No podíamos esperar, teníamos que empezar hablando. Sí, sí, veo tu inhibición obvio. Ante el micrófono. No, es algo que no sé cómo voy a hacer, digo. Muy tímida la no chica. No puedo más. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias por el espacio. Esta sección que ya está fija. Ya está fija, sí, cada, vamos, 15 cada 15 días, días y permite a la gente conocer de qué se trata este espacio colectivo, esta tienda colectiva que es Humano Merlo. Humano Merlo, tienda colectiva, frente a la Plaza Sobremonte. Bien, frente a la Plaza Sobremonte y en el Mercado Merlino de Productores. Eso queríamos hacer una aclaración. Bien. Ahora está abierto solamente por la mañana, de 9:30 a 1:30, digo bien, ¿no? Sí, señora. Bueno, de lunes a sábados, todas las mañanas. Ajá. Perfecto. Bien. Después, el frente a la plaza, estamos de 9:30 a 1:30 y de 5 a 9 de la noche. Todos los días. Todo el día ahí. Menos el domingo, salvo que sea... Vacaciones, fin de semana largo. Feriado, etcétera. Tenemos en noviembre, decíamos, el feriado del 24. Sí, que es larguísimo. Es largo, claro. Sí. ¿Van a estar abiertos ahí? Sí, por supuesto. Sí. Y seguramente con sorpresas en la vereda que ya les vamos a... Cuando lo terminemos de armar, les vamos a contar mejor. Ah, perfecto. Está bueno eso. Adelantos. Ay, adelantos. Primicia. Andrea, adelantos. Vamos a leer poesía, tenemos pensadas algunas cosas piolas para empezar a apropiarnos del territorio cada Qué vez bueno. más. Y a interactuar con la gente y que sí, pasa por ahí también. Sí, sí, sí. Y también hay mucha gente que viene de turista y que nos viene a visitar y, o que ya son habitués y que vienen como parte del circuito o que nos descubren y que también encuentran ahí un espacio distinta, una propuesta diferente, y muchos hacen fans, después nos vienen a visitar, así claro, sí. A tomar mate y bueno, siempre a llevarse algún recuerdito o algo hecho por productores, artesanos, bueno, todo lo que saben que Humano propone, ¿no? Totalmente. Es muy hermoso ese momento, ¿viste? Cuando viene gente, ah, vos, pero sos de acá, le preguntas, te dicen, no, yo vivo no sé dónde, pero cada vez que vengo Humano porque me llevo los regalitos de acá, así que sí, es hermosa. Claro, porque además hay para todos los gustos. Hay ropa, alimentos, hay maquillaje, bueno, indumentaria, artesanías, arte. Así que sí, siempre alguien encuentra lo que busca o lo que descubre que no buscaba y de pronto se entera. Uh-huh. Esto es lo que hace de... Sí. Te lo puedes poner en un libro. Vamos a mostrar... Voy a modelar. Te queda genial. Pero un modelo pintado, justo, espectacular. Divino. Estaba esperando. Este es uno de los regalos que trajimos. Sí, para mí ahora me lo dejo puesto. Sí. Premio para suscriptores, dijimos, ¿o no? Y es doble faz. Se está de sí, es doble faz, se puede dar vuelta y tener dos gorros en uno. Bueno, ese, si te sentís más festivo, lo pones de ese lado, mirá. Mira, me encanta de los dos. Es muy colorinche porque, bueno, mi proyecto en particular tiene que ver con el reciclaje textil. Yo utilizo todos descartes textiles, todo lo que tenemos. Bueno, esto, por ejemplo, los que están viendo, esto es un cierre de un pantalón de jean. Entonces, cada pieza está construida con productos de descartes, ¿no? Dentro de lo que es el entorno de la economía circular. Yo trabajo con descartes, lo generamos con un nuevo aporte para hacer un producto distinto. Qué bueno. Y tengo el espacio Humano desde junio. Yo estoy feliz de ser parte del colectivo porque además que me representa un montón el ser parte de un proyecto como este. También me permite llegar a la gente, ¿no? Que por más que uno esté en redes o participe desde lo digital, la verdad que lo real es otra cosa. Uh-huh. Está muy bueno. ¿Vos ya venías haciendo estos productos hace un tiempo? Contanos un poquito de tu historia. Yo empecé en realidad, no, como la mayoría, compro telas, las corto y las genero una producción, y de ahí empecé a cuestionarme, empecé a investigar y me di cuenta que no me terminaba de satisfacer esto de seguir generando, ¿no? Entonces, cuestionando, empecé a explorar y me inspiré mucho con los chicos de Chile. En Chile hace muchos años que tienen una situación bastante compleja con los descartes textiles y con la sobreproducción que reciben, porque en Argentina hay una ley que no permite que vengan productos desde afuera usados, pero ellos no tienen eso y reciben contenedores. Bueno, probablemente conozcan muchos, ¿no? Sí, lo que pasó en el desierto de Atacama, un montón. Una locura. Sí. Tiene que ver con la moda rápida, ¿no? Con el exceso, con el consumo. Y bueno, ahí empecé a ver otras miradas y me empecé a cuestionar esto de seguir siendo parte de o correrte un poco del eje y construir otro camino, ¿no? Y así nace mi proyecto. Y hoy en día tengo la bendición de que la gente se suma y que me regala. Y no me cerraba esto, ¿no? Que la gente me regale textiles y yo vivir de eso. Entonces, pensándole la vuelta, elegí la posibilidad de donar el 10% de todo lo que yo genero como ganancia, la dono al hogar de perros Huellitas de Amor que están en Cerro de Oro, y de esa manera tiene otro sentido, ¿no? Esto de recibimos, pero vivimos de esto, pero también estamos compartiendo. Más circular imposible, ¿no? Sí. O sea, desde la gente que dona, tu trabajo y tu donación para un fin, bueno, muy noble. Sí, y esto de ser parte del colectivo también, ¿no? Porque ahí cierra todo el círculo este, ¿no? De ser parte de una propuesta con otros, acompañarnos. Bueno, en mi caso yo estoy en la comisión de redes, así que también desde ese lugar, ¿no? Llevar el mensaje, difundir y todo lo que tiene que ver con esta mirada más amplia, distinta. Sí. ¿Y cuáles son los productos que elaboras? Yo tengo indumentaria, desde un producto que se recibe que morfológicamente, o sea, la forma está apta, buena, y la transformo en otra cosa. Tengo unas blusitas que le saco las mangas y le pongo las mangas de otra, ¿no? Hacemos como unos Frankenstein. Uh-huh. Cada producto es único. Uh-huh. Así que también eso es importante, saber que si algo les gusta lo tienen que llevar, porque no es una metáfora, es único, de verdad. Claro, único e irrepetible. Sí, y con los textiles que ya no sirven porque ya están, a lo mejor la forma no funciona, ahí los utilizo para hacer otros productos. Así que tenemos indumentaria y también accesorios. Espectacular. Y estampo también, así que otras cositas que hacemos a veces con la serigrafía, con tintas al agua, bueno. todo lo que acompaña un producto distinto, ¿no? Indumentaria para varón, para mujer, para todo el mundo. En general, unisex. Es unisex, sí. Uh-huh. No, no tiene género, uh-huh. salvo que sea muy rococó y alguien no se sienta cómodo, pero no, no tiene uh-huh. definido un sexo. Para adultos. Para adultos, sí, yeah. Eso sí. Además de Numaro, ¿vendés en otro lado? Tengo mi tienda online, www.oletorito.com.ar. Y también en redes, pero mi casa hoy es Humano. Es el espacio que más disfruto, en el que también siento que esta interacción con la gente, ¿no? Poder estar ahí, conversar, mostrarles que hay otra posibilidad y también desde compartir saberes, ¿no? Poder acompañar a que la gente, cada uno, pueda rearmar con lo que tiene, aprender a reparar, darle el valor, ¿no? Al tiempo que nos lleva el hacer algo y valorarlo. Uh-huh. Así que también desde ahí es estar en Humano, me abre esa posibilidad de estar con la gente, ¿no? Está buenísimo. Así que es un placer. André, ¿y haces cosas a pedido? Ponele que alguien te dice, bueno, me gustaría una campera con estas mangas, con esto. En general no se da porque uh-huh. es muy difícil contar con los insumos para eso. Claro. ¿No? Entonces es más lo que va saliendo y también es esa cuotita de no saber a dónde te va a llevar ese producto. Cuando uh-huh. lo empezás a desarmar y a resignificar y a reconstruir, a veces mismo te va llevando las posibilidades que tiene ese textil. Así que es muy difícil trabajar a pedido, por eso no me meto en ese lugar. Claro. No claro. se da. A veces sí acompañar a que alguien lo haga, ¿no? Uh-huh. Desde la recomendación o cómo, desde poder compartir esos saberes y que cada uno aprenda y tenga las ganas de hacerlo, ¿no? Claro, se entiende. ¿Y cómo está impactando, bueno, en las ventas de lo que es el rubro textil? Sabemos que con el tema de importaciones es un desafío. ¿Cómo lo ves vos? Para mí es un desafío inmenso y ahí lo que nos queda justamente es el diferenciarnos, ¿no? Otras compañeras que también hacen textiles en Humano. Porque no soy la única, ¿no? Está Cosa Linda, está El Espejo, van a encontrar un montón de propuestas de indumentaria y siempre conversamos sobre eso, ¿no? La dificultad que tiene el transmitirle a la gente que importan también los valores, porque uno podría producir más barato, tal vez en confeccionando en talleres que esclavizan a las personas, bueno, que conocemos todos, ¿no? Las situaciones y nosotros elegimos algo diferente y eso tiene un precio, por eso es tan importante explicarle a la gente el porqué. Nosotros ofrecemos algo desde un lugar realmente, desde el amor y desde entender el impacto de cada cosa que hacemos. Uh-huh. Entonces, no es que criticamos al que elija la moda rápida o al que compre otras opciones, perfecto, sí, invitamos a ampliar la mirada, ¿no? A poder reconocer qué hay atrás de cada cosa y que las elecciones ahí sean diferentes. Uh-huh. Pero sí, el rubro textil en Argentina está sufriendo muchísimo. Yo tengo muchas compañeras que trabajan con talleres que hoy no tienen trabajo. Uh-huh. Entonces, también esto lo colectivo nos salva realmente, ¿no? Apoyarnos, acompañarnos en estos momentos difíciles y seguir transmitiendo mensajes de cómo trabajar entre todos, cómo acompañarnos y cómo poder construir espacios para todos. ¿Ya tenías experiencia en trabajo colectivo? No de esta manera. No, siempre estuve con otros, siempre hice con otros, pero no con la potencia que tiene Humano. Yo estoy desde junio recién, así que todavía estoy en mi primer año, súper feliz. Y me sorprende cómo nos decimos todo y cómo a pesar de eso se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Porque a veces es difícil. Un claro. power y una energía tiene Andrea, quiero decir. Esto también del laburo colectivo está buenísimo. Sí. Hay gente que siente que se terminó su tiempo y se va. Uh-huh. Y hay gente que entra y viene con una frescura y una energía de renovación como... Este sería chicos, el caso. Todo esto se puede hacer. Claro. ¡Wow! Pero es maravilloso eso, ver que el espacio está, ¿no? Porque a veces arrancamos despacito, bueno, ¿qué digo? ¿Qué no? Pero lo colectivo tiene esa maravilla, ¿no? Que podemos... Acá estamos separados en comisiones, también la organización. Es una experiencia que ya va teniendo como frutos y poder replicar los modelos, ¿no? De hecho, yo entiendo que Humano es también como un espacio en el que muchas gente nos consulta, che, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran ponerse de acuerdo? Y transmitir también eso, ¿no? Compartir esos saberes también es tan valioso para que total. Otros que van uh-huh. pensando cómo organizarse, bueno, tengan el camino un poquito más allanado, porque sí. tiene sus desafíos, ¿no? Sí. Y estrategias para seguir. Quiero decir una cosa, hablando de lo que aporta el laburar con otros y con todo lo que trae Andrea del reciclado y eso, yo, bueno, hago ropa interior. No uso telas recicladas, por supuesto, y obvio que cuando ella entró me puso medio en, ay, te cuestionó lo que decía. Sí, ajá. Claro, porque digo, somos muchas personas que hacemos indumentaria o textiles, como dice André, y la mayoría no hacemos reciclado. Claro. Yo he hecho en algún momento, ahora no, porque es ropa interior. Entonces, ¿desde dónde también puedo aportar? Uh-huh. Y me dije, ah, ya lo estoy haciendo bien. Y lo estamos haciendo entre varias. Está, bueno, Mapi, que ya vino acá, sí, de Piedra Libre. Piedra Libre. Los retazos de ellas van a muchos lados. Que son, uh-huh. ¿Qué son los retazos? Vamos a decirle a la gente. Sí. Cuando estamos haciendo una producción de prendas, siempre quedan recortes de tela, uh-huh, que no nos alcanzan para las prendas que hacemos. Entonces, eso, ¿qué pasa con eso? Bueno, acá se mueve un montón. Yo retiro de eso, lo que usa también. Mapi es algodón, es puro algodón, así que lo uso para hacer las toallitas menstruales, uh-huh, y también para la parte interna de las bombachas, que es lo que está en contacto con la piel, justamente para que sea algodón. Ya son retazos que vienen de otro taller. Es decir, entre todas las que hacen productos, sí, textiles, se van pasando esos, sí, retazos. Y todos mis retazos, uh-huh, ahora fueron a distintas personas, pero ahora están yendo a Pau, que hace las macetas. Y muñecos de apego. Y entonces ahora ella está haciendo muñecos cosidos a mano y obviamente usa puro retazo. Y yo me la paso llevándole bolsas con todos los recortes. Y lo que no sirve para nada, lo utilizamos también como relleno para hacer tatamis, puff. Claro, todo sirve. Y ahí me traes el tema, uh-huh, de lo que es la responsabilidad extendida, ¿no? Como cada, uh-huh, uno de los que generamos, uh-huh, algo, también tomar conciencia de qué va a pasar con ese descarte y ayudar a que la gente también lo pueda. Porque si no, la responsabilidad solo en el consumidor de, claro, cómo reciclo, uh-huh, cómo compro. La verdad que nos agobia muchas veces, uh-huh, también eso. Uh-huh. Entonces, es importante que cada uno pueda tomar esa, ojalá las industrias, que hoy hay algunos, ¿no?, apariciones de esto de la responsabilidad, qué hacemos con los envases, qué hacemos con tantas cosas que generamos. Así, sí, que espectacular, chicas. Hermoso. Es, uh-huh, como circular al 100%. Muy, sí, muy hermoso. Bueno, entonces volvemos a mostrar acá las producciones de Andrea, contarles a la gente que hoy un suscriptor, una suscriptora, se puede ganar un gorro de estos bellísimos. Este que, floreadito me encanta. Este floreadito, le tiro las galas, el negro, sí, mira, sí, negro, sí. ¿Vos estás suscripto? Yo estoy suscripto. A ver si sale. Bueno, si sale. Vamos a participar de este sorteo. Te regalamos uno. Tiene que, sí. Hermoso. Me encanta. Bueno, traemos algunos. Bueno, porque acá todo el mundo quiere, somos, sí, un montón. ¿Sabes qué? Puedes traer tus hermoso textiles de descarte y capaz que con eso André te hace un gorrito. Es muy, muy medio retro también todo este diseño. Es aprender a hacer con lo que hay. También ese es un desafío, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Claro, te puede llegar lo que venga. De todo. Lo que venga. André, contanos qué es esto. Sí. Este es un portanteojos también. Esto está hecho con los jeans. Yo todos los pantalones les saco. Perdón, sí, me voy mucho del micrófono. Les saco los cierres para que, bueno, sea más fácil después que tenga variedad de detalles. Entonces después los reutilizo en hacer este tipo de cositas. En este caso es un estuche para anteojos. Hecho todo con la técnica de patchwork, que son la suma de retazos. Y esto lo pinta mi hija, así que es un emprendimiento familiar. Ya no estoy sola, sino que la pibita de 11 me hace los sellitos. Genial. Ole Torito. Ole Torito, sí. Ahí hay que buscarlo en las redes. En Instagram, ole-torito. En Facebook, Ole Torito. Y también en la tienda Humanos. Exactamente. Y yo estoy todos los viernes humano, por la tarde. Humano. Nos siguen en redes también como Humano Tienda. Y también yo estoy los viernes específicamente porque siempre viene gente que quiere conversar sobre el tema o pregunta algo. Así que ahí también podemos charlar y tomar mates. Claro, porque también parte de la organización es esto de ir rotando quiénes son las personas que atienden, ¿no? Y exacto, bueno, y la compañera, exacto, el compañero que está, le cuenta a los demás sobre los productos de sus compañeros. André, ¿qué día atendés vos? Yo los viernes en el turno tarde-noche, así muy que bien, estoy ahí con el rapo. Que espera charlar ahí con la André, se acerca, espectacular. Bien, vamos a reforzar también el tema de los descuentos. Seguimos este mes con el 10% de descuento en efectivo, como una forma de, sí, retribuir y de hacer todo un poco más ameno. en este momento. Bueno, lo de redes ya lo dijo ella. Modo. ¿Quién trajo machete? Sí, hoy, ay, no, mirá cómo bien, me estoy poniendo. Bien, está hecho la profesional. ¿Y los descuentos sobre qué productos? Sobre toda la tienda. Bien. Sí, pero siempre ambas... es en efectivo. Ahí vamos. El descuento jubilados es un poco más grande, es del 20% en la tienda frente a la plaza. Es el lunes y el miércoles, bien, todo el día. Y en la tienda del Mercado Merlino, martes y jueves. O sea que todos los días, casi todos los días. Esa es la idea. Ese es el descuento para jubilados. Ese es para jubilados, que sí, son 4 días de la montón, semana. Y 20%. Después, el para toda la gente, en efectivo, es el 10% todos los días. En ambas tiendas. No sé si en la del Mercado Merlino. La verdad que la del mercado, mira, pero probablemente pregunta. Porque también tenemos alimentos, así que también es muy importante que la gente sepa que puede pasar y aprovechar el descuento para llevarse alimento, ¿no? Claro, así es. Tal cual. Bueno. ¿Y qué más? Bueno, y eso, descuentos con modo suele haber, y hubo lunes, martes y miércoles. Y bueno, estén atentos a las redes porque siempre publicamos cuando está el descuento con modo también, que suele ser más amplio. Sí. Muy bien. Gracias bien por venir. Felicitaciones por todo el laburo. Felicitaciones. Y es, la verdad, más que interesante escuchar a cada uno, cada una de la gente que va pasando por acá, que es también ver qué hay detrás de cada producto, ¿no? Sea un alimento, sea una remera, sea una bombacha, lo que sea, hay atrás una persona o varias personas. Hay historias. Hay historias también. Sí. Así que, bueno, muy importante. Muchas gracias siempre por el espacio. Hoy, en media hora nada más, vamos a saber quién se va a llevar este gorrito si el negro lo suelta. Y el, y el estuche de anteojos. Muy bien, el dos. El estuche de anteojos se lo ganará. Yo puedo ganarme. ¿Por qué no? ¿Tengo que confiar o no? Sí, obviamente. Sí, puede estar la esperanza, siempre hay que tenerla. Exacto, si estás suscripto, todo puede ser. Claro. ¿Vos bien estás suscripta, Majo? Yo, por supuesto, estoy suscripta. Pero me encanta. Y si no, pasas el viernes por humano, que yo estoy suscripta también. Muy el viernes bien pasas por humano y te podés llevar una. Yo estoy el viernes ahí, así que vine a visitar. Mira, y a mí me gusta este. Agarramos otro. Sé que no hay cosas, no hay dos iguales. Bueno, eso también quería decir que la persona que gane su premio, que tiene que pasar por la tienda a buscarlo. Muy bien. Muy bien, mira, tareas, sí, y si no conoce, no, que conoce. Claro, hacemos, nos pasan el a nosotros el, nos pasan a nosotros el nombre de la persona, si ya lo pasamos a quien esté atendiendo. Perfecto, y queda pasa avisada a retirar su premio. ¿A quién se gane hoy el premio? Sí. O sea, estos se los llevan de nuevo. Esos son los premios de hoy. Claro. Esto premios vos de hoy lo tenés que entregar. En el futuro lo tienen que ir a pasar a buscar por la tienda. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Los mareamos? Sí, no, es que decíamos eso, que lo pasen a buscar por la tienda, claro, así de paso eligen el gorrito. Sí, además estamos, es fácil de acceder porque está en la placita, la plaza, ¿no? Sí, claro, sí, el lugar es que tengan que venir a la radio. Todo claro el mundo conoce. Claro. Que vengan cuando estén cómodos y los vamos a estar guardando. Espectacular, conocen humano y es un punto más para que todo el mundo pueda visitar y difundir que está ahí frente a la plaza, okay, este espacio colectivo. Muchísimas perfecto gracias, Majo y Andrea. Muchas gracias. Saludos para Pame, todos negro los ese humanos. Nos vamos a una pausita, una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Thank you.

a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Hasta el final, escuchando esta canción hermosísima. 11 de la mañana, 48 minutos, nos quedan los últimos minutitos de este aire fresco de jueves 6 de noviembre. Y ya está nuestro compañero, está el Negro en la calle. A ver si nos escucha por ahí. Negro, ¿andás? Estoy acá, bueno, ¿cómo es? Estoy en... Estamos en la Secretaría de Ambiente del municipio de la Villa de Merlo. ¿Tu nombre? Marelia es mi nombre. Marelia, de la Secretaría de Ambiente, donde también funciona bromatología en el mismo edificio, ¿o no? No, bromatología y Secretaría de Ambiente son dos áreas diferentes, pero que están en el mismo edificio. Sí, eso, en el mismo edificio. Claro, en el mismo edificio. La Secretaría de Ambiente está dividida por tres, que es, bueno, Secretaría de Ambiente, Control Ambiental y Zoonosis. Yo pertenezco al área de Zoonosis, donde nos encargamos de, bueno, castraciones, que las hacemos mensualmente, 4 días al mes, gratuitas, rescate de animales, animales heridos. La verdad que para mí es una tarea muy hermosa porque soy muy fan de los animales y nada, me encanta el lugar que me tocó, muy agradecida. ¿Cuánto tiempo trabajas en la municipalidad o en para la muni? En abril van a ser 2 años hoy. Sí, y este trabajo que, bueno, particularmente es algo que a vos sí te gusta un montón, ¿y cómo se vive el ambiente dentro del espacio, ¿no? Con tus compañeros, los trabajos que realizan son de lo más variados, ¿no es cierto? Sí, la verdad que tenemos trabajos muy variados, nuestro equipo nos llevamos muy bien todos, somos muy buenos compañeros, mucha empatía. Hay mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. La verdad que yo estoy encantada con el área y sé que mis compañeros te contestarían lo mismo porque es algo muy muy ameno, muy muy armonioso todo. Bueno, es difícil también conseguir a alguien para hablar en este momento porque están todos efectuando sus tareas. Entonces, bueno, pero conseguimos a alguien que lo puedo hacer en este momento. Bueno, otra pregunta más con respecto al lugar que acá se... ¿qué vínculo tienen con el Ejecutivo ustedes? Te maté con la pregunta, pero ¿hay alguien? ¿Quién es tu superior? Mi superior acá en la Secretaría de Ambiente es el Secretario de Ambiente, que es Francisco Leiva. Bien, está a cargo de Francisco Leiva. Sí. ¿Negro? Sí. Sí, ¿cómo va? Bueno, le contamos a la gente que, como ya venimos mencionando, el 8 de noviembre es el Día del Empleado, del Trabajador Municipal, por eso nos parecía importante dialogar con los trabajadores municipales. Quería preguntarle cómo sería para ella una buena forma de reconocer el trabajo que realizan los empleados municipales. La verdad que, mira, nos han dado el día de mañana para que podamos descansar, disfrutar a nuestro gusto, como querramos. Y la verdad que nos pareció algo re lindo, necesario y súper agradecida con el municipio de que nos hayan dado ese día. Y después, obviamente, seguramente lo afirmo, que acá en toda la Secretaría de Ambiente vamos a hacer seguramente algún festejo entre nosotros porque cada tanto lo hacemos, pero esto ya va a ser algo más importante, más festivo para nosotros. Sí, pero desde un lugar de compañerismo se juntan, se reúnen y comparten. Sí. Y más allá de que nos juntamos acá en la Secretaría, hemos hecho un grupo muy lindo todos, que nos invitamos a cumpleaños, a eventos, como que hemos hecho un grupo muy, muy lindo acá adentro. Sí, y... ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en esta área de la MUNI? Lo que más me gusta en la parte en la que yo estoy, que sería en Zoonosis, es el amor y el cariño que se le da al animal, cómo se lo trata, bueno, que haya castraciones gratuitas me parece algo realmente maravilloso. Nada, que se debe alabar para mí porque hay mucha cantidad de animales acá en Merlo que estamos tratando de que la población de animales baje bastante para que, nada, no se sobrepoble todo lo que es Merlo. Pero no, fascinada con el área que me tocó. También estuve con Fran, trabajando ahí en la Secretaría de Ambiente y también fue maravilloso, muy buen jefe, la verdad que mucho amor para con todos y eso para mí es fundamental en el trabajo. ¿Haces trabajo de oficina y también de campo? No, de campo yo no específicamente, pero tengo una compañera que es Martu, que sí lo hace, que son los inspectores. Yo estoy más en la parte administrativa. Genial. Bueno, ¿querés preguntarle algo más, Pame? No, felicitarla por el Día de la Trabajadora Municipal y que descanse, ¿no? Que es una forma también de reconocer. Muchísimas gracias. Bueno. Y nuestros saludos al resto de tus compañeros por este día. Serán dados y muchísimas gracias por esta entrevista agradecida. Bueno, Pame, ¿me escuchás? Te escuchamos perfectamente. Está, sí, porque el resto es como que están todos muy en sus tareas, así que va a tener que en este momento solo conseguimos una entrevista. Muy bien. Pero agradecidos bueno. Por eso. Muy bien, ahí escuchamos entonces la voz de una trabajadora municipal que nos compartía, bueno, un poco este reconocimiento que en el día de mañana el municipio le va a dar el asueto. Negro, entonces te saludamos a vos, te dejamos ser sociales. Bueno, dale, gracias, saludos. Acá te va a reemplazar Carlos para hacer el sorteo. Bueno, ahí escuchamos entonces a nuestro compañero Alejandro Godoy, que está haciendo el móvil, está desde uno de las áreas municipales, porque el sábado es el Día del Trabajador Municipal. Hoy dialogamos bastante con Marcelo Quiles acerca de la situación de los empleados municipales y, bueno, escuchando distintas miradas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Carlos Molina. ¿Cómo anda, Carlos Molina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A quien hemos contratado acá para poder hacer el sorteo en unos minutitos nada más. Ah, ¿los contratos son pagos o de amistad? ¿Se presentó el concurso usted? Sí, ahí el currículum, todo. Todo. Años de sacar numeritos de sorteo, una experiencia. Mira, también nos está llegando en estos últimos minutitos a ver si nos entra. Tenemos directamente en este momento, está realizando el encuentro de universidades feministas en la Universidad Nacional de Córdoba. Y está allí nuestra compañera Mariana Solans, que nos mandó algunos audios. Vamos a pasar algo hoy y algo mañana. Vamos a escuchar, si les parece, de qué se trata antes de ir al sorteo de suscriptores. A ver. Mi nombre es Daniela Martín, yo soy docente de la Facultad de Artes de la carrera de teatro y vengo con mi compañera Paulina Mancilla, porque las dos integramos el grupo de investigación en el que estamos trabajando sobre epistemologías escénicas y prácticas feministas. Y vengo porque me interesa muchísimo la programación, pero también siento que es como muy urgente seguir habitando los espacios de discusión feminista que te devuelven la vitalidad en estos tiempos en el que todo despotencia. Siento que acá se mueven otros aspectos, preguntas, que bueno, esos son los que, por los que dan ganas de seguir moviéndose, existiendo. De la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien, esto es información fresquita, reciente, porque está siendo en este momento en la Universidad Nacional de Córdoba este encuentro, que es un encuentro nacional de universidades feministas. Tenemos un audio más para compartir. Bueno, muy buenos días, soy Ana Jungelson, defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, estamos aquí en las cuartas jornadas de universidades feministas, celebrando este encuentro de intercambio de todas las universidades de nuestro país y también invitados desde afuera para poder reflexionar sobre año a año, como lo hacemos, sobre diferentes políticas que se llevan adelante adelante nuestras universidades. En mi caso estoy aquí ya por segundo año porque la Defensoría de la Comunidad Universitaria integra el plan de acciones para prevenir, atender y erradicar las violencias de género junto con la Unidad Central de Políticas de Género y la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Este plan fue creado en el 2015 y la Defensoría Universitaria es la única defensoría de las universidades nacionales que tiene alcance para toda nuestra comunidad en la defensa de los derechos y de los cuatro claustros. Es parte del plan y es quien diligencia las denuncias por violencia de género, que interviene también a través de los manifiestos y de las acciones que son instaurativas o bien sancionatorias en nuestro reglamento de investigaciones administrativas. Acompañamos y nos interesa mucho en esta oportunidad, se cumplen 10 años nuestro plan de acciones, mostrar y visibilizar todo el trabajo realizado. Bueno, hermoso, ¿no? Ahí los testimonios de las distintas mujeres que son representantes, que integran estas universidades públicas de todo el país y que ahora están participando de este cuarto encuentro de universidades feministas. Laburazo de nuestra corresponsal. Pero escuchame, una producción Marian. Tremenda, porque entre medio está en el recreito y ahí aprovecho. Y labura, una y labura genia. También. Tenemos más que lo vamos a compartir el día de mañana, pero porque ya arranca ella. Va a estar presente en esta charla de Diana Mafía, que también es una referente a nivel nacional, así que tenemos buenísimo. Más audios que mañana vamos a seguir. Igual ahora sigamos con el sorteo, porque para algo me trajeron. Vos querés sortear, para algo está el contrato, escuchamos una cosa. Bueno, sí, claramente te trajimos para algo. Tengo que hacer varias cosas a la vez, te cuento. Como siempre. Una de las cosas que hay que hacer es prender la cámara. Prender la cámara y hacer. Dale, me pongo lindo ahí. Se pone lindo, estamos acá con ¿ya está Carlos prendido? Molina, ya está todo prendido. Che, piluso, acá adentro está la suerte, ¿eh? Así que miren. Acá tenemos, vamos a repasar que hoy hay dos premios para nuestros suscriptores. Premios importantísimos. Uno es el premio del bodegón La Damiana. Bodegón La Damiana, te agarré. Barro, no, estaba mirando para otro lado. El bodegón La Damiana, una genialidad. El bodegón Merlino por excelencia. Totalmente. Así que bueno, che, se come muy bien ahí. Yo voy seguido. Cliente fijo, la verdad, sí. Lo suele mandar fotitos, ¿viste? Para darnos envidia. Del plato de tallarines con dos salsas. Con doble salsa. Bueno, y hoy se sortea. Un almuerzo o una cena lo decide ahí el ganador y así que bueno, van a disfrutar, buenísimo. Ese es uno de los premios y el otro premio tiene que ver con lo que acabamos de escuchar recién con este sombrero que se lo quiere quedar el negro. Es hermoso, lo hizo Andrea. Y el sombrero, las dos cosas son premio para o sea el día de hoy. Primero uno, ¿cuál? Tenemos como tres, entonces. Ah, ¿hay otro premio más? Claro, porque al ladito nada más. ¡Ay, qué hermoso! Tenemos para guardar los anteojos. Laburazo, mira, yo tengo ¡ole, anteojo! Torito! Te viene al pelo acá todo el mundo, loco, se quiere llevar los premios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sufrimos en esta radio con los premios? Nunca nos llevamos nada. La vemos pasar. Bueno, así que, ¿vos estás listo? Yo listo, sí. Recién me tildé porque lo estaba mirando a ese que es muy lindo y simpático. Entonces, bueno, ¿qué hago? Entonces, hay que sacar numeritos para el primer premio. Entonces va a ser un almuerzo o una cena del bodegón La Damiana. Bien, bárbaro, revuelvo premio, ahí, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Se ve a la perfección. Bueno, se ve acá, que no veo, ¿no? Tiki. A ver, el número, 39. Número 39, Sebastián Strieger. Ah, mira. Mirá, Sebastián, bueno, felicitaciones a Sebastián no y quiero, gracias. No quiero gracias. Decir nada, pero es el famoso colorado del pueblo. Es colorado y agradecerle mucho el aporte. Un abrazo, un genio siempre colaborando. Exacto. Bueno, ahí fue entonces el premio para el suscriptor que se ganó un almuerzo o una cena del Bodegón La Damiana. Vamos con el segundo premio, que puede ser el gorrito. El gorrito, sí. Arrancamos con el gorrito. Dale, vamos con el gorrito. Ahí, 51. 51, déjame ver en esta lista. Mercedes Díaz. Bárbaro, número por la 51. Mecha. Ahí se ganó entonces ese hermosísimo. Che, qué bueno, ya hay un montón de suscriptores. Sí. Ya vamos por el 51. Uy, sí, apareció un gaucho en la ventana. Mucho más. El gorro que no lo quiere entregar, te digo, el gaucho este. Y el tercer premio, mirá cómo nos pasamos. Ya son pasaditas las 12, pero dale, vamos rápido al tercer premio, que es este estuche hermosísimo de Ole Torito, que hay que retirar por la tienda de Humano, y se lo lleva el suscriptor número... El 3. Número 3. A ver, de la primera gente que se suscribió. La primera camada. Ivana Álvarez. Iva, qué bueno. Está laburando como loca, así que está merecidísimo. Muy, muy merecido. Así que ahí fueron los tres ganadores del día de hoy. Agradecerles muchísimo siempre el aporte que hacen a esta radio comunitaria. Gracias, gracias, adiós. Nos vamos. Gracias, Ezequiel Librelato. Gracias, Carlos Molina. Gracias, Alejandro Godoy, que está ahí en la ventana. Gracias, Pamela Mackey. Nos saludamos. Bárbaro, gracias. Hasta mañana. A las 9. Madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada. No, señor.